11 y cuarto de la mañana, 10 y cuarto en las Islas Canarias y toca hablar de educación. Raúl, está más de actualidad que nunca, es noticia. ¿Y por qué? Dirán, señores, bueno, por si queda algún despistado, les recordamos que los diputados de 7 formaciones políticas iniciaban el pasado martes 14 de febrero las reuniones de la subcomisión que podría desembocar en el primer gran acuerdo educativo de la historia de España, bautizado como Pacto de Estado Social y Político por la Educación. La subcomisión, que escuchará a más de 80 ponentes, decidirá las bases para elaborar una nueva ley educativa que sustituya a la malograda Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, que nació sin más respaldo que la del Partido Popular y al que el Gobierno ha dado ya sus primeros remiendos de calado, suprimiendo, por ejemplo, las reválidas. Como decíamos, se han propuesto 82 comparecencias, de las que 18 son consensuadas. 9 sindicatos docentes, 3 patronales, 4 asociaciones de estudiantes y 3 de padres, y el resto se reparten de forma proporcional. Bueno, pues sabíamos que entre uno de los primeros invitados estaba por parte del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, el exministro de Educación, Iñaki Gabilondo, que estuvo ayer compareciendo en el Congreso, además de una serie de ponentes que, como decimos, son más de 82 los que van a ir compareciendo en sesiones, si no me equivoco, Raúl, los martes a las 9 y media de la mañana y los miércoles a partir de las 4 de la tarde. También está Estaba ayer invitado el presidente del Sindicato de Profesores, AMPE, Nicolás Fernández, invitado por el Partido Popular. Habló sobre todo de interinidad, de la situación que viven los profesores en nuestro país. Y también Agustín Moreno, el tercer compareciente de la jornada. Él es profesor de Instituto en Madrid y representante de la Marea Verde, invitado por Unidos Podemos. Lo que tenían claro estas formaciones políticas cuando se sentaron a dialogar, sobre todo lo que es PSOE, Podemos y Ciudadanos, decían que en ese consenso en el que estaban buscando los comparecientes tenían que estar integrados parte de los miembros del Consejo Escolar del Estado que convocaban la huelga de educación, como la Confederación de Padres de Alumnos de la Escuela Pública, la CEAPA, o el Sindicato de Estudiantes. Pues bien, nosotros hoy aquí en la entrevista del día vamos a charlar con el presidente de la CEAPA, ya ha estado en estas ondas alguna otra vez con nosotros. Él es José Luis Pazos y está ya con nosotros al otro lado de la línea telefónica. José Luis, muy buenos días. Buenos días. Pacto educativo encima de la mesa, no sé, ¿cuáles son las sensaciones desde la CEAPA? Bueno, lo primero, si me permites, dos matizaciones. Sí. Una es que este no es la posibilidad del primer pacto en educación de este país. Hemos tenido varios, entre ellos la Constitución de 1978, el artículo 27 es un pacto educativo, claramente. Lo que sí es verdad es que desde entonces no lo hemos conseguido y se ha intentado varias veces, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que nos, perdóname, que te interrumpas, lo que nos venden, digamos, los políticos, ¿no? Que es el primer pacto, ellos lo quieren vender. Porque los políticos tienen un problema y es que todos ellos quieren pasar a la historia y poner su nombre en el primer pacto mundial de cualquier cosa, ¿no? Pero esto no es la realidad, es decir, ojalá consigamos el pacto, pero será el primer pacto que consigamos después del último, que obviamente es el artículo 27 y que ya nos gustaría a muchos que se cumpliera ese artículo tal y como fue pactado, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, vamos al pacto de ahora, ¿no? Y la otra matización es que Marea Verde somos todos, los que convocamos la huelga y la plataforma estatal somos Marea Verde, es decir, que en el fondo Agustín Moreno se representa, es una persona que tiene por sí sola una importancia fundamental en la educación y nosotros, por supuesto, se la reconocemos y nos parece muy bien que haya comparecido, pero Marea Verde somos todos los que luchamos por la educación pública, ¿no? Y la plataforma estatal por la escuela pública, su máximo exponente. Perfecto. Dicho esto, ¿pacto educativo es posible? Bueno, vamos a empezar a trabajar. Nosotros compareceremos el día 15 por la tarde. Habíamos pedido hacerlo después de nuestra asamblea, la asamblea de CEAPA, que está prevista para el día 11, precisamente para cerrar allí una serie de cuestiones que queremos exponer y documentos que estamos trabajando, y nos parece mucho más importante hacerlo así que correr y ser los primeros comparecientes. Y luego parece también como que ser el primero tiene una especie de aureola mágica, y realmente en un trabajo de la subcomisión que va a durar seguramente un año, y no solamente este primer listado de 80 y tantos, sino que es muy probable que después haya que añadir algunos más, pues lo importante es hacerlo bien, no hacerlo muy deprisa. Bueno, pues no sé si vas a ser tú precisamente el que comparezca en el Congreso. Sí, claro, la presidencia de la organización es la que comparecerá, sí. ¿Hay alguna pincelada que ya nos puedas adelantar sobre los temas que queréis poner encima de la mesa en vuestro turno? Bueno, lo que nosotros vamos a volver a decir, porque ya lo hemos dicho, pero conviene repetirlo en la subcomisión, es que necesitamos hacer un pacto social en este país, previamente a cualquier otro pacto político y desarrollo de una legislación educativa, que como no hayamos hecho el pacto social primero, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Pues que nos tenemos que poner de acuerdo en qué modelo social queremos para convivir. Tenemos una pugna histórica de dos modelos, básicamente, que luego se llevan a legislación educativa y se intentan imponer en las escuelas, que es un modelo excluyente, segregador, elitista, que plantea un modelo educativo como el de la LOMCE, uh-huh, y un modelo integrador, incluyente, y que piensa en una sociedad muy distinta, en el que la escuela pública tiene que ser la garante de la vertebración y la cohesión social y el ascensor social para que cualquier persona pueda llegar todo lo lejos que quiera, que es el otro modelo, el modelo que nosotros defendemos. Uh-huh. Y el problema es que hay un sector que plantea la imposición de ese modelo excluyente, en el que la élite tiene que seguir siendo élite y las personas que no están en ella no pueden llegar jamás a estar allí, si es que quieren hacerlo. Y bueno, pues esa es la pugna, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la sociedad de dentro de 20 o 25 años se construye en la escuela hoy. Y este es el problema principal de que no lleguemos a un acuerdo, que no tenemos un modelo de sociedad común en el que todos podamos convivir sin estar tirándonos los trastos a la cabeza. Este es el primer punto, uh-huh, que la subcomisión parlamentaria debería de solucionar, ¿no? Es difícil que lo pueda solucionar solo la subcomisión parlamentaria, por eso es muy complicado llegar a un acuerdo real que pueda ser duradero. Y por duradero no se debe de entender tampoco una ley educativa que no se pueda tocar, porque en una sociedad tan cambiante como esta, la legislación educativa tiene que ser lo suficientemente flexible, y este es otro de los problemas que tenemos actualmente, como para poder estar siempre atendiendo a las necesidades de esa sociedad cambiante. Porque hoy en día las personas estamos trabajando en empresas que hace 20 años no existían, y la mayoría de los nichos de mercado que son ahora punteros en creación de riqueza en los países, hace 4 décadas ni se esperaba ni se soñaba con ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, los que fuimos educados en la época en la que fui educado yo, no teníamos ni los ordenadores, ni las redes sociales, ni había más fuente de información que un libro de texto plano, que hoy en día está obsoleto, y el docente, y en muchos casos no tanto, las familias eran las únicas fuentes de información, y eso ahora ha cambiado sustancialmente. Claro, si pensamos en hacer un nuevo modelo para educar a los chavales que se integrarán en la sociedad, en el mundo laboral, dentro de 25 o 30 años, no podemos con los mimbres de ahora. Tendremos que intentar no adivinar el futuro, pero sí hacer un sistema educativo que sea flexible para que el futuro no nos arrolle. ¿No? Que evolucione con la sociedad. Exactamente, exactamente. José Luis, bueno, yo querría tocar también el tema de la huelga general que estaba convocada para el próximo 9 de marzo, porque sí, la subcomisión está ahí, como tú dices, va a llevar un proceso muy largo que comparezca todas estas personas, seguramente al final se tendrá que llamar a más gente, pero mientras tanto, claro, nuestros chavales siguen estudiando y vosotros, estáis reivindicando que las soluciones tienen que llegar ya, mientras todo esto se está fraguando en el Congreso. Sí, porque una cosa es lo que está haciendo el gobierno y otra cosa es una subcomisión parlamentaria que está intentando hacer un trabajo a medio y largo plazo, no a corto, uh-huh, porque vamos a ser realistas. Nosotros somos conscientes de la subcomisión parlamentaria no va a durar solo 6 meses, que era en principio lo que se vendía, va a durar un año porque se puede autoprorrogar y hay una intencionalidad y además seguramente incluso hasta una necesidad de hacerlo en un año. Después, con lo que allí se vea, se trabajará por parte de los partidos políticos ese pacto que durará unos meses el trabajo y luego, en todo caso, si se consigue, tendremos que llegar a tener un borrador de ley que se tramite en el Congreso, cuyo tiempo de tramitación no será menor de 1 año y 3 meses, una cosa así. Es decir, sí, claro, nos estamos poniendo en el entorno de los 3 años, que además nadie garantiza que no haya elecciones anticipadas y todo esto no haya servido absolutamente para nada, porque tengamos que volver a empezar. Pero es que en este momento seguimos teniendo muchos problemas, ¿no? Las becas siguen sin pagarse, la mayoría de los chavales no las han recibido y se están autofinanciando desde septiembre del año pasado, a pesar de necesitar las becas para poder estudiar. Tenemos, por ejemplo, todavía muchas familias que no saben exactamente sus hijos de segundo de bachillerato cómo va a ser la PAU que van a tener que enfrentar dentro de pocos días por este desaguisado que hemos vivido. El Ministerio acaba de contarnos hace poco tiempo todavía, digamos, que una posibilidad de nuevos recortes de una décima del punto del PIB, que son 1.000 millones de euros menos en educación, cosa que es inaceptable porque hemos perdido más de 9.000 millones, el Gobierno ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional para intentar que cualquier actividad legislativa que pueda ir en la línea de derogar la LOMCE muera en los tribunales. Es decir, está en una situación que no podemos decir, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa de la subcomisión, porque el Gobierno sigue trabajando en la línea de imponer la LOMCE y todo su contenido, ¿no? Vosotros en vuestra página web tenéis incluso, bueno, pues los formularios, ¿no?, para que los estudiantes que deseen acudir a la huelga el próximo 9 de marzo puedan incluso, bueno, pues pedir a sus profesores, como se hace normalmente, que no se convoquen exámenes para esos días, que también es una práctica habitual en algunos centros. Sí, hay dos tipos de escritos. Uno, que es el de la justificación. Hay que recordar que los chavales de tercero de la ESO para arriba pueden convocar asambleas en sus centros y decidir la inasistencia a clase, lo que comúnmente se conoce como huelga de estudiantes, pero todos aquellos chicos y chicas que en sus centros no se convoquen las asambleas o que sean de segundo de la ESO para abajo, pues si faltan ese día a clase hay que justificar la ausencia, y para eso hay también formularios para que los padres y madres que estamos convocando la huelga presentemos esos escritos y no tengan ningún tipo de repercusión. Y luego es la otra parte, la petición de que no haya exámenes, porque claro, el profesorado, como cualquier trabajador, tiene derecho a ejercer la huelga, pero también a no ejercerla y a seguir trabajando, ¿no? Pero, hombre, lo que no parece de recibo es que precisamente ese día luego se coloquen exámenes para intentar coaccionar al alumnado y que no vaya a la huelga, ¿no? Porque esto ya lo hemos vivido en muchas ocasiones y no es una cuestión casual. Sí, señores. Claramente un intento de coacción. No se puede decir de otra manera. Actualmente, bueno, yo tengo 31 años y esta situación yo ya la he vivido cuando estaba en el instituto, que sí que se nos han puesto exámenes esos días precisamente pues para que no acudiéramos a la huelga. O sea que bueno, es una situación que hay que denunciar porque está presente y no es un caso aislado. No es un caso aislado, es una actuación premeditada de quien lo pone. Porque otra cosa es que hubiera un calendario de exámenes desde inicio de curso y ese día estuviera establecido y mire usted por dónde, resulta que nosotros hemos ido a convocar huelga un día que ya estaba previsto una serie de exámenes. Bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero que de repente después de convocar aparezcan exámenes ese día, bueno, el profesorado, como cualquier otra persona que no quiera hacer la huelga, está en su derecho y nosotros, por supuesto, respetamos ese derecho, faltaría más, pero esa persona tiene que entender que el alumno, si quiere ejercer su derecho a la inasistencia, pues también está en su derecho de poder hacerlo, ¿no? Entonces, no se trata de coaccionar unos a otros, ¿no? Por la vía de los exámenes se intenta coaccionar al alumnado. ¿Tenéis datos, José Luis, o podéis hacer una estimación, aunque solo sea algo orientativo, de cuánta gente pensáis que puede secundar la huelga el próximo día 9 de marzo? Es muy difícil. Cualquier dato que nosotros diéramos ahora sería seguramente un dato para intentar calentar la huelga o no, ¿no? Uh-huh. Eso es muy complicado porque además obviamente a nadie se le puede preguntar ni tan siquiera si la va a hacer, está en su derecho ni tan siquiera pronunciarse sobre ello, ¿no? Lo que es verdad es que esta es una huelga en la que vamos todos juntos, todos los sectores convocamos, docentes, el personal de los centros, alumnado y familias, que se convoca en todas las enseñanzas, desde educación infantil hasta la universidad, educación de adultos, es decir, aquí lo que se plantea es paralizar la educación de este país, porque el Gobierno ha demostrado que no entiende otro lenguaje. Cuando le paralizamos la educación el 26 de octubre, el presidente del Gobierno, que estaba en ese momento, en un momento de investidura muy concreto, no tuvo otro remedio que decir, las reválidas ustedes han ganado, las paramos, ¿no? Después ha hecho toda la maniobra que ha podido para intentar que las comunidades autónomas continuaran un poco el modelo que ellos querían, pero no tuvo más remedio que paralizarlas, ¿no? Entonces, si no entiende otro discurso, no entiende otro lenguaje, pues es el que tendremos que usar, ¿no? Bueno, les recordamos a nuestros oyentes, por si hay algún despistado, que solo simplemente vosotros, la CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, sois cerca de unas 12.000 asociaciones, ¿verdad? Sí, en el conjunto del Estado unas 12.000 asociaciones. O sea, bueno, pues que sí. Se tiene ya una fuerza importante, bueno, porque la prioridad, como decimos, son los chavales y no los que vendrán o los que estudiarán en un futuro, sino los que están estudiando ahora mismo y que también, bueno, pues tienen esa incertidumbre. Pregúntense ustedes cómo lo tiene que estar pasando un chaval de segundo de bachillerato que no sepa qué exámenes se va a enfrentar en junio ni cómo va a ser. Bueno, pues realmente es complicada la situación, José Luis. Pues muy complicada, y si además ese chaval es de los que le ha pillado el sistema LOMCE-LOE y se tiene que presentar ahora a la prueba de acceso habiendo estudiado en el sistema LOE porque tuvo que repetir alguna en algún curso o lo que sea, aquí la cuestión es todavía mucho más grave, ¿no? Y es que ahora el Ministerio está buscando una solución para este alumnado que está a caballo entre los dos modelos. Ahora, llevamos varios años diciéndole que esto iba a ocurrir. Es decir, es que hay una, más que una situación de intencionalidad de cambiar un modelo, hay una situación de perjudicar al que sufrió o al que estudió en el modelo anterior, ¿no? Es decir, tiene que sufrir el cambio para que todo el mundo entienda que se nos impone el modelo LOMCE, ¿no? Entonces, hay a veces incluso uno piensa que esta forma de no escuchar a la ciudadanía forma parte de una cierta incompetencia de nuestros responsables para entender que ellos tienen legitimidad para desarrollar un proyecto ideológico con el que se han presentado unas elecciones y han sido elegidos, pero tienen que gobernar para todos los ciudadanos y las ciudadanas y desde luego para solucionar los problemas y no para creárselos, ¿no? Y en este momento las familias que tienen a sus hijos en segundo bachillerato, en especial estos que digo que están a caballo de los dos modelos, tienen una situación muy, muy, muy conflictiva, preocupante, y los chavales están absolutamente estresados en los centros educativos como nunca. Esto lo pueden decir no solo las familias, sino los propios docentes. Están viviendo una situación inédita en la que además nos encontramos con un problema añadido, y es la retroactividad de las medidas, ¿no? Es decir, que yo me he presentado, me he preparado por un determinado tipo de prueba, ustedes me la cambian por el camino, yo no puedo hacer nada, ¿no? Y de hecho la mayoría de los chavales ni tan siquiera van a saber las materias que les ponderan realmente hasta prácticamente cuando se están presentando en el examen, cuando tenían que haberlo sabido antes de empezar a estudiarlas. Fíjense, señores, nos solidarizamos desde esta casa, desde Oiz Radio, con todos esos chavales que bueno, pues deben estar muy preocupados, ¿no?, por su futuro, con 17 años y cuando tenían que estar centrados en eso, en preparar bien sus exámenes de cara a su futuro, y estar ahora preocupándose por qué pondrá o no pondrá el gobierno. Sí, tendrían que estar pensando en qué es lo que van a estudiar el año que viene en las universidades o en donde quieran continuar sus estudios. Tendrían que estar ilusionados por su futuro y están preocupados por su presente. En fin, estaremos muy pendientes de este tema. José Luis Pazo, presidente de la CEAPA, estos micrófonos están a vuestra disposición. Siempre que nos necesitéis, aquí estamos. Estaremos, como decimos, muy pendientes de esa huelga y, bueno, de los próximos pasos. Charlamos muy pronto aquí en Oiz Radio. Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.